detenido y lo que han visto mis ojos, pero esos labios rojos me traen loco de verdad. Que no sé lo que me espera, me sentencian mis amigos. Esa mujer no es sincera, que me va a hacer mucho mal. En el masoquista, porque disfruto del sufrimiento. Si vieran lo que siento al besarla, no hablarían así. Me dicen que ya la olvide, que pronto el alma me hará pedazos. Mas si muero entre sus brazos, mi hermano, ¿qué me importa a mí? De sirena y esa boca traicionera va a ser causa de mis penas, no me canso de escuchar. Más no hay cosa más bonita que me ponga más contento que rodear su cinturita en un lento caminar. En el masoquista, porque disfruto del sufrimiento. Mas si vieran lo que siento al besarla, no hablarían así. Me dicen que ya lo olvide, que pronto el alma me hará pedazos. Mas si muero entre sus brazos, mi hermano, ¿qué me importa a mí?